Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preuso los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasar lindo, de vuelta por aquí, después de algún tiempito, obviamente, de descanso y... descanso, esto no es ningún trabajo cansador, pero los que realmente trabajan, Javito Merlo del otro lado del vidrio y el resto de la gente de la radio, merecidas vacaciones para ellos y para todos nosotros también, extrañando volver y estar frente a ustedes, frente al micrófono, proponiéndoles lo nuevito, lo mejorcito que anda dando vuelta por el panorama sacero internacional. La noche muy especial por ese mismo motivo. Programa inicial del año ocurre una vez al año nada más, pero en esta oportunidad también es muy especial porque bueno, hoy 24 de marzo se conmemora el Día de la Memoria, una fecha trágica para nuestra historia reciente, un día al que se lo ha denominado Día de la Memoria, ¿no? Porque bueno, cuántas memorias, ¿no? Cuántos, particularmente en mi caso, cómo olvidarme, ¿no?, de aquellas épocas. Yo era un pibe de 15, 16 años, sin entender un montonazo de cosas, de lo que pasaba, con una realidad propia de un chico de 15, 16 años con la cabeza puesta en otras cosas, en el estudio, en el deporte, en las chicas, en los amigos. Y bueno, cómo entender, por ejemplo, que un día cualquiera, cuando vos salís al potrero, a tu cuadra, a los entornos de tu casa, te descubres que algunos de tus amigos ya no están, Alberto, Adrián, que por ahí se deslizó, ¿no?, esta cosa, esta excusa de que habían sido fusilados en un supuesto enfrentamiento armado. Otros amigos del barrio que han decidido fugarse incluso al exterior, otros encarcelados, golpeados y por suerte liberados. ¿Cómo olvidarse de todo eso, ¿no es cierto? ¿Cómo? Y bueno, algo habrán hecho, decía, ¿no?, la gente de la época, decía, algo habrán hecho. ¿Qué fue lo que había hecho esta gente, estos chicos? Bueno, trabajo social, trabajo como que como muchos chicos de barrio, ocupándose de lo que menos tenían, de la mano de un cura párroco, de ahí apenas una cuadra de mi casa, un grupo que se convocaba en torno a un grupo de lobatos, de los Boy Scouts. Nada raro, ¿no? Obviamente nada raro. Sucede hoy ahí en la esquina de tu casa, un merendero, un comedor comunitario, de esos al que vos también, quizás porque no, contribuís. Trabajo social, para los que menos tenían. Pero eso, bueno, eso era visto como algo subversivo, algo que no debía ser, algo zurdo, algo de izquierda, de extrema izquierda. ¿Y cómo zafamos? ¿Cómo zafé yo de aquel influjo, ¿no?, de estar con mis amigos haciendo ese tipo de trabajo? Sencillamente porque yo iba a otra iglesia, mis papás me llevaban a otra iglesia. Mis amigos me invitaron a participar de las actividades de los lobatos, pero no cuadraba, ¿viste? Para mí esa cosa de demasiado rígida, muy, muy estructurada, había que formar, ¿viste? Había que, qué sé yo, marchar por la calle, qué sé yo, no era para mí. Me encantaba la vida al aire libre y el campamentismo. Pero eso no. Quizá por eso, ¿no? Quizá por eso zafamos, quizá por eso aquella noche en la que nos despertamos con varias personas de civil apuntándonos a la cabeza con armas de fuego, quizá por eso, quizá por esas cosas, ¿no?, esta gente haya decidido que, bueno, esta gente no tiene nada que ver, esta gente acá no se llevaron a nadie, ni se llevaron cosas porque descubrieron que en casa no pasaba nada. Esas cosas, ¿no? Esas cosas que después de años uno entiende como que la mano de alguna fuerza superior estuvo sobre nosotros. Algunos zafaron, otros no, ¿no? ¿Cómo olvidarnos de esas cosas, ¿no? El Día de la Memoria. Y esto cabe a mención también porque hay un montón de chicos, y no tan chicos, me consta, que entienden que, por ejemplo, la democracia nació con el primer mandato de Néstor Kirchner, por ejemplo, que los derechos humanos nacieron en el primer mandato de Néstor Kirchner, olvidándose por completo, quizás por ignorancia o por conveniencia, de que hubo un prócer junto a otros tantos, ¿no? Héroes de aquella época. No nos olvidemos de las madres girando en torno al obelisco de la Plaza de Mayo. Esas madres a las cuales todos le merecemos nuestro respeto. No tanto como lo que sucede ahora, ¿no? Pero bueno, fijémonos y tengamos un poco de apego a aquella imagen magnífica y valiente, ¿no? De las madres girando y en torno a la plaza y enfrentando al poder. Hubo otros héroes, Ernesto Sábato, ese escritor, ese magnífico escritor, uno de los próceres de la literatura nacional, latinoamericana y mundial. Ernesto Sábato lideró la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que se encargaba de recopilar dolorosamente los testimonios de aquellas personas sobrevivientes y familiares de desaparecidos y de víctimas de los abusos y de las violaciones de los derechos humanos. Eso fue en el año 83 y que fue compilado en aquel libro inmortal, ¿no? Como testimonio, aquel Nunca Más. Tantas otras cosas, ¿no? Que muchos chicos y muchos jóvenes ignoran o deciden ignorar. Como por ejemplo que después de aquella investigación de la CONADEP vino el juicio a las juntas, liderado por el fiscal Julio César Estraceri y su ayudante Luis Moreno Campo. Eso fue en el año 1985. El juicio a la Junta fue comparado con los juicios de Nuremberg por la prensa internacional. Los juicios de Nuremberg fueron los que juzgaron y ejecutaron y condenaron a los criminales de guerra nazi luego de la Segunda Guerra Mundial. Y acabo de escuchar hace unas horas, o ayer o hoy, no me recuerdo cuándo, que Nelson Mandela, cuando asume de vuelta después de lo que fue aquella época terrible para Sudáfrica, la época del apartheid, decidió tomar como ejemplo aquellos juicios a la Junta para llevar adelante su propio enjuiciamiento a los violadores de los derechos humanos durante los años del apartheid. Julio César Estraceri falleció en el año 2015, ignorado por completo por el gobierno de Cristina Kirchner, por completo, y de todas los organismos de derechos humanos. Porque claro, ¿por qué darle crédito a este tipo si los derechos humanos y la democracia son nuestras, no? Estraceri falleció obviamente rodeado de la verdad, de aquella gente que verdaderamente puso el pecho a las balas durante aquellos años de plomo, realmente donde levantar la bandera de los derechos humanos era realmente un riesgo de vida, y no como sucedió después, años después, en plena democracia, cuando Néstor decide bajar en un acto sumamente demagógico, ¿no? Bajar el cuadro de Videla. Bueno, hechos de la historia, ¿no? Memoria, día de la memoria. ¿Cómo olvidarnos, no? Y bueno, y si vos sos de esos que en casa, mamá, papá, te contaron una cosa hacia un lado y otros hacia otro lado, izquierda, derecha, y escuchabas también por ahí hermanos mayores, mamá, papá, un poco centrados, ¿no? Sin ir hacia la derecha, hacia la izquierda, tratando de contar las cosas despojada de cualquier ideología política. Si no tuviste eso, quizás la escuela. Bueno, pero la escuela tampoco, o tal vez sí. ¿Qué te contó la escuela? Bueno, muchas veces sabemos, ¿no?, de la manipulación que sucede en la actualidad con respecto a cómo se le cuenta la historia a los chicos. Pero si vos sos de esas personas inquietas y que intenta o pretende enterarse de las cosas por sí mismo, hoy por hoy tenés los recursos que no teníamos nosotros. Te sentás frente a la compu, te sentás en el sillón frente a tu celular y vas a encontrar 10.000 artículos que te van a hablar sobre una posición, sobre otra, sobre posiciones neutras. Y te toca a vos separar la paja del trigo, ¿no es cierto? Te toca a vos tomar la decisión de encontrar la verdad, que la hay. Hay que buscarla, simplemente, y no creer lo que algún iluminado, pretendido iluminado, te coloca sobre la mente. Memoria, ¿no? Día de la memoria. No la perdamos nunca. ¿Y esto qué tiene que ver con esta cosa que nos convoca a nosotros a partir de hoy semanalmente, ¿no? Bueno, porque la belleza de la vida, la música es parte de la belleza de la vida, ¿no? Y nosotros, escuchando muy buena música, celebramos el estar vivo, celebramos nuestra propia existencia y la del otro. Y bueno, y habrá gente que dice, bueno, sí, la música, pero también están la familia, están los hijos, está el trabajo, está la libertad. Bueno, pero nada de eso sería posible sin el ejercicio de la buena memoria. Bueno, poneme cortina, por favor. Y un agradecimiento sumamente especial también a Javito, que en el día de hoy, que la radio ha decidido darle una suerte a todo el mundo, él está acá, haciéndome la pata, tratando de recomenzar un nuevo año, ¿no? Bueno, nuestro programa está lleno de rituales, ¿no? Rituales de inicio, rituales de cierre. El ritual de inicio de hace ya muchos años, a partir fundamentalmente al año siguiente del fallecimiento del duende Michel Petrucciani. Michel Petrucciani falleció el 6 de enero del año 1999. A partir de entonces, obviamente, no podíamos rendirle el homenaje, puesto que estábamos de receso veraniego. Cada comienzo de año, escuchamos la música del duende Michel Petrucciani. Y también, algunos años después, déjame que me fijo por aquí, porque había una confusión. Yo decía 2014 y resulta que es 2007. 13 de enero del año 2007, se nos iba otra de las glorias del movimiento, Michael Brecker, el saxofonista estadounidense Michael Brecker. Con él vamos a cerrar, formando parte también de este ritual de inicio y de cierre del primer programa del año, recordando a estos dos monstruos del movimiento. Hubieron otros, obviamente, que han ido desapareciendo con el tiempo, con los años, pero bueno, la figura de Michel, obviamente, que ha acaparado el alma y el corazón de muchísimos de nosotros, se fue muy joven, obviamente estaba muy enfermo también. Pero bueno, sigamos. ¿Qué fue lo que escuchábamos recién? Escuchamos, déjame, me fijo por aquí. Escuchamos One For Us, una compilación de los 9 álbumes que Michel publicó en el sello Blue Note. Se compilaron bajo The Blue Note Albums, una compilación con los 9 álbumes que Michel publicó en aquel célebre sello. Lo compiló Universal Music, filial Italia, y lo publicó el 26 de enero del año 2015. Bueno, algunas cositas más, pero dejémoslo porque, viste, el bla bla del cual no podíamos zafar nos va a comer algunos minutitos seguramente, pero vamos a apurar un poquito. Bueno, debido a esto, te debo lo que usualmente hacemos, ¿no? Esta cosa de mencionar qué es lo que escuchamos al principio y todo lo que viene después. Así que te vas enterando a medida que van sonando los temas. Las cortinas de hoy, a cargo de la pianista canadiense radicada en los Estados Unidos ya hace bastante tiempo, René Rosnes, porque en el día de hoy cumple 60 pirulos, ¿eh? La pianista René Rosnes. Bueno, aquí en Kinds of Love, Tipos de Amor, publicado por el sello Smoke Sessions, su último álbum publicado, el 3 de septiembre del año 2021, junto a Chris Potter, Christian McBride, Cara Allen, Rogerio Boccato. Fíjate qué formación la de esta gran pianista, René Rosnes, la esposa de otro gran pianista, Bill Charlap. Muy bien, vamos a seguir ahora con esto. Una de las, viste que siempre arrancamos con las chicas, por esta vuelta, bueno, Michel, obviamente, acaparaba la apertura de hoy. Seguimos con las chicas que siempre están presentes en el primer bloque, con la cantante sueca y además pianista, también compositora, gran cantante y compositora sueca, Josephine Liston. Mirage by the Lake, Espejismo junto al lago, publicó Autumn Music 4 de febrero de este año. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. is the beat of my heart, the beat, beat of a drum. My beat's faster every minute awake. When rivers flow, the beat, beat of the water that tells me I cannot flee, cannot hide the light and the dark. Who's strongest now? Who's telling me what to expect? The beat, beat, beat of a drum that goes on and on. A beat, beat, beat of a heart that goes on and on. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, bellísima la voz de esta mujer, Josephine Listrand. Listrand, Mirage by the Lake, publicó Autumn Music el 4 de febrero de este año 2022. Vos sabés la cantidad de música que se me ha ido amontonando en mi escritorio las últimas semanas. Ustedes recordarán el último programa del año pasado. Pasamos muchos sencillos, ¿no? Porque obviamente, claro, se reservaban, las discográficas se reservaban para el año entrante. Toda la publicación, primero la promoción a través de sencillo y posteriormente la producción y venta, puesta a la venta de los discos completos. Así fue que durante el último programa y algunos anteriores también hemos presentado, pero fundamentalmente en el último, muchos sencillos, de los cuales muchos de cuyos discos completos vamos a incorporar en el día de hoy y en los que siguen. Quería decir esto porque cantidad de música y se me ha resultado bastante difícil tratar de componer o combinar los sonidos, las voces y los protagonistas a lo largo de este primer programa. Van a haber algunas sorpresitas, ya vamos a ir mencionándolas a medida que vayan transcurriendo los temas. Esto fue realmente muy, muy lindo, me gustó muchísimo, Josephine Lisson. Esta chica sueca, que una figura muy celebrada dentro del movimiento nórdico y europeo todo también, es una muy solicitada compositora y cantante también. Fíjate que en esta, la banda que reunió, figura el coro Bandes Jazz Orchestra, para el cual ella, uno de sus últimos trabajos o proyectos ha sido grabar las voces en uno de los últimos proyectos y trabajos de esta coro de jazz sueco. Lo acompañan también Jonas Oston en piano, Gunnar Hall, trompeta, Per Ola Landing, contrabajo, Fredrik Mill, batería, Ida Frey en corno inglés, francés, Stefan Finding en trombón. Ojalá se pronuncie así esto, mamita querida, pero bueno, nuestro compromiso siempre de mencionar las bandas, ¿no? Se merecen el protagonismo que ciertamente lo tienen. La foto realmente muy, muy linda también. Esta chica que ha trabajado particularmente con otro gran pianista, un pianista de esos realmente fenomenales, Django Bates, pianista británico, formando parte de la Django Bates Band Human Chain, y también ha trabajado con Uri Kane, el pianista estadounidense, para el cual últimamente también ha grabado su voz y ha prestado su voz para uno de los tantos proyectos del pianista Uri Kane, esta vez un de lo último que he leído por ahí, una obra teatral. Bueno, muchas cosas más para mencionar, pero mucho bla bla, compañero, dejémoslo por ahí. Estamos escuchando de cortinas a la pianista canadiense radicada en los Estados Unidos ya hace ya bastante tiempo, René Rosnes, que en el día de hoy cumple 60 pirulos. Kind of Love, el disco publicado por Smoke Sessions el 3 de septiembre de del año pasado, 2021, acompañado por Chris Potter, Christian McRae, Cara Allen, Rogerio Boccato. Todas composiciones de la gran pianista, la esposa, decíamos, de Bill Charlap. Otro gran pianista. Muy bien. En el día de hoy también cumplen años otros, ¿eh? A ver si recuerdo, Dave Douglas, Steve Kahn, el pianista. ¿Quién más? No recuerdo, pero bueno, ya me voy a fijar por ahí. Esa cosa que, bueno, tuvimos que elegir, me decidí por ella, por René Rosnes. Vamos a seguir con esto. Otra voz, esta vez masculina, me gustó muchísimo esto. No recuerdo dónde fue que lo escuché, me parece que mientras sonaba, había puesto a escuchar un disco en uno de los servicios de streaming. Se termina el disco y empieza la radio, viste que por ahí dice, bueno, radio, oh, radio que te tiran las cosas que el sistema pretende que es más o menos de tu gusto, puesto que considerando lo que escuchaste anteriormente. Bueno, por allá empezó a sonar esto y digo, ¿qué es esto? Me gustó muchísimo. Cantante británico, John Taylor, The Beat Goes On, publicó el sello propio el 9 de enero año 2022. Heart of the ocean. sounded away the warmth of your soul. Turn a year, time marches on. I can still see your face, and I can still hear your voice. And moon pulls the strings of the tide, like your heart pulls on a mine. In the heart of the ocean, in the heart of the ocean. Bien, John Taylor en la voz, qué bueno, qué linda voz. Y el álbum realmente fantástico, con un aire muy, así muy soul, muy country por momentos. Este cantante británico, el álbum fue grabado entre Londres y Austin, Texas, por el productor y multi-instrumentista Mark Hallman, que hace lo suyo también en algunos pasajes del, como instrumentista me refiero, con respecto a sus cualidades como productor. Está más que vista, también ponen lo suyo como músico en este álbum. ¿Qué dice la prensa? Canciones magníficamente adaptadas, le ponen 4 estrellas el Daily Mirror. El Mojo Magazine dice articular, convincente, brillante, 4 estrellas también. La prensa también, parte de la prensa lo compara con un cóctel así muy, muy, muy nocturno, dice, estoy leyendo textual, un cóctel nocturno de Tom Waits, Leonard Cohen y Jack Kerouac, con una voz que es un cruce entre John Martin y Van Morrison y un estilo de guitarra que suena como Steve Ray Vaughan, acústico, improvisando con J.J. Cale. Bueno, particularmente, él mismo dice, con respecto al tema que escuchamos recién, The Heart of the Ocean, el último corte, el 11º, el último corte, decimos, de este álbum fantástico de Beth Gozan, publicado el 9 de enero de este año por el sello Una Producción Propia. ¿Qué es lo que dice este muchacho? Bueno, una canción que tardó casi 15 años en escribirla. Habían tenido algún bosquejo grabadito ahí con guitarra, y ahora finalmente con un final épico de piano, dice él mismo, el mar y el cielo son uno, piano, voz, guitarra, del propio John Taylor en este álbum realmente fantástico, realmente lindísimo, muy muy muy lindo. Canciones todas de él, excepto una de ellas escrita por el famoso escritor estadounidense Robert Frost. Algunas cositas más, pero obviamente dejémoslo de lado por ahí. ¿Qué más por ahí podemos decir? Bueno, algunas cosas más, pero mucho bla bla, compañero. De fondo estamos escuchando a la pianista canadiense radicada en los Estados Unidos, Renée Rosnes, en el día de su cumple. Cumple 60 Renée Rosnes en el día de hoy. Bien. Try Your Sense, este es otro de los álbumes así adelantado, con un sencillo el año pasado, y que bueno, fue publicado en forma íntegra el 4 de febrero de este año, y por supuesto aquí de vuelta, porque esa cosa, viste, a vos te quedas con el sencillo algunas veces un EP, dos temas, tres temas, que supuestamente son los mejorcitos, qué sé yo, pero te quedas con ganas de elegir vos, ¿no? Después de una escucha bien pormenorizada del álbum, así que bueno, por eso que lo traemos de vuelta a Try Your Sense, el trío británico con Julia, publicado por el sello Masterwork Sony Music el 4 de febrero de este año. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, este fue Try Your Sense, Julia, publicado por el sello Masterwork Sony Music el 4 de febrero de este año. El trío alemán, básicamente alemán, bueno, dos le ganan mayoría, son mayoría de los alemanes. El líder del trío, el pianista Bernhard Schuller, Tobias Schultz en batería y percusión, y el contrabajista cubano Omar Rodríguez Calvo, acompañan la trompeta de Paolo Fresu, ustedes habrán escuchado. Este disco es realmente fantástico, realmente lindísimo. Vos sabés que la prensa alemana y europea toda, ¿no?, celebra muchísimo el estilo tan dócil, tan entrador del trío de Try Your Sense. Un trío que ha construido un sonido muy accesible, ciertamente muy accesible, por eso el éxito. Pero accesible no significa fácil, accesible no significa liviano, accesible es eso. Construir música bella como esta de una manera que pueda ser accesible, valga la redundancia, por una enorme cantidad de escuchas, independientemente del estilo que te convoque. Este álbum, estaba leyendo un poquito la data de prensa por ahí, y habla acerca de un homenaje a la belleza de la vida, ¿no? La belleza de la vida, la belleza de las coloridas canciones que hacen este homenaje y esta reverencia, ¿no?, a la belleza de la música, a la belleza de la vida. Hace un momentito decíamos, ¿no?, la importancia de la buena memoria, la importancia de la buena memoria que te permite construir lo mejor posible dentro de las herramientas que tengas, la mejor y más bella vida posible, la de tuya, la de tu entorno. La música, obviamente, que hace eso, ¿no? Tiene esa magia. Y cuando hablamos de buena memoria, no me refiero a lo que escuchaste hace años, que seguramente cada vez que escuchas algo, la pielcita se te eriza los pelos de la piel y te pones un poquito pálido cuando escuchas música que escuchabas cuando eras pibe, ¿no? ¿Por qué? ¿La música qué hace? ¿Es solamente la música? No, la música te remite, te refresca todos los acontecimientos que viviste por aquella época. No es solamente la música, son los momentos. Los momentos que construiste escuchando esa música. Los momentos que representa la escucha de esa música. Y el trío europeo está en esa onda, ¿no? Está en esa onda de celebrar la vida a través de la música, y lo hace fenomenalmente bien. Paolo Fresu hace lo suyo, decíamos, en esta patriada. Y el propio Schuller, el líder del trío, dice de Paolo: es uno de mis músicos favoritos, ya me había puesto en contacto con él algún tiempito atrás, pero desgraciadamente nunca funcionó. El año pasado me contestó que no iba a hacer ninguna colaboración, pero que el estilo y el ambiente de Try Your Sense le parecían tan buenos que haría una excepción. Eso me alegró mucho y me inspiró. En otro pasaje dice: nos preocupan las melodías cantables con estructuras similares a las de las canciones. Este enfoque en la melodía y las canciones nos distingue de otros tríos de jazz. De ahí, ¿no?, obviamente, el éxito de este trío. Te tiene que gustar, ¿no?, la melodía, las baladas, las canciones de amor. ¿Por qué no? Bueno, si te gusta esto, Try Your Sense, Julia, publicada por Masterworks el 4 de febrero de este año. Lindísimo, ¿eh? Bueno, fantástico. Y la trompeta de Paolo es realmente una delicia. Bueno, sigamos con la programación. Vine tranqui, después va levantando un poquitito. Quizá con esto levanta un poquitito, ¿eh? Por ahí, Emile Parisien. Emile Parisien es saxofonista francés, con Louis, publicado por ACT el 28 de enero de este año. Una banda, fíjate qué banda logró reunir este muchacho. Theo Crooker, trompeta; Roberto Negro, piano; Manu Kodja, guitarra; John Martin, contrabajo; Najid Weitz, batería. Emile Parisien. Mm-hmm. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, Emil Parisien, Luis, publicó a City Music el 28 de enero de este año, Memento parte 1, el tercer corte de 10, que tiene este álbum fantástico, ¿eh? Emil Parisien, saxo soprano, Tío Cruz, trompeta, Roberto Negro, piano, Manu Kotzia, guitarra, Joy Martin, contrabajo, Najit Waits, batería, grabado en octubre del año pasado 2021, en junio, quiero decir, en junio, mezclado en octubre. Bueno, ¿qué es lo que dice este muchacho? Vos sabés que yo creo que una anécdota que ya comentábamos en algún momento, ¿cómo fue que descubrió el jazz y su vocación, ¿no?, de tocar música este muchacho? Él dice que tenía 10 añitos cuando su familia, cuando a su ciudad llegó la noticia de que se iba a abrir una escuela de música a unos 200 kilómetros de ahí, en la localidad de Marciac, donde en la actualidad es lugar de encuentro de desarrollo de uno de los principales festivales de jazz europeos, el Festival de Marciac. 200 kilómetros, la ciudad de Marciac, de donde vivía este chiquito. Y él quería estudiar música. Entonces, claro, ¿qué hacemos? No tenemos familia allá como para que te quede, tampoco vas a ir y venir todos los días. ¿Dónde te vas a quedar? Bueno, no, voy allá y me instalo, me interno. Había una especie de residencia para estudiantes, ¿no? Entonces él decidió ir para allá. Y tuvo la grandísima suerte de que, de alguna manera, convocados, ¿no?, como músicos residentes para los festivales, tuvo la oportunidad de formarse con Bobby Hutcherson, Oscar Peterson, Clark Terry, Wynton Marsalis. Así que el muchacho tuvo grandes maestros y la posibilidad también de ser promovido, ¿no?, en su música y en sus estudios, en su desarrollo como músico, dentro de los conciertos, dentro del festival de Marciac, como también como estudiante, ¿no?, en la escuela. Y este álbum de alguna manera, él dice que él intenta volver a las fuentes. Para ello convocó, ¿qué es volver a la fuente? Bueno, tocar música al estilo norteamericano con algunos de los músicos más prolíficos y más celebrados del ambiente estadounidense. Así fue que convocó a Tío Crooker, que lo conoce desde hace algún tiempito, han tocado juntos en algunos festivales y, según él, ha sido una de las máximas experiencias el haberlo tenido como partener en este álbum. Joe Martin y Najee Waits componen la pasta estadounidense, Roberto Negro, Manu y el propio Emil, la pata parisina, en este álbum realmente fantástico, donde el álbum de alguna manera está dedicado a la memoria de su mamá, de ahí el nombre o el título de Luis. Bueno, ¿qué otras cositas podemos decir por acá? Era el momento de volver a la fuente que me hizo amar esta música en primer lugar, dice el saxofonista con respecto a lo que comentábamos hace un momentito, ¿no?, esto de convocar a gente de músicos estadounidenses. Y el guitarrista Manu Kotzia, que se luce en este tema, aporta uno de los temas, y él dice, bueno, que ha sido uno de los primeros músicos con los cuales él ha tocado, hemos tocado muchos contextos, hemos explorado mucha música juntos, dice el saxofonista. Manu tiene una capacidad asombrosa para ser el pegamento que mantiene unida a una banda y crea un sonido común. Fantástico. Bueno, le dedica algunas palabritas a cada uno de los músicos en este álbum realmente fantástico, de Emil Parisien, Luis, publicado por ACT el 28 de enero de este año. Memento parte 1, tercer corte de 10 que tiene este disco fantástico, una tapa muy muy linda también, publicada ahí en nuestro perfil de Face, a medida que van sucediéndose los temas. Muy bien. Y llegamos al chico de tapa, una historia tan particular la que me ha pasado con este muchacho Gastón de la Cruz, guitarrista marplatense, que lo voy a confesar porque, viste, estas cosas no me pueden pasar. Yo publico en Instagram, publico en Face, publico en Twitter y publico. ¿Te fijás vos si alguien contesta? No. Entonces por ahí No sé qué pasa, no sé cómo fue que llegué y había notificaciones de algunos mensajes. Bueno, mensajes de hace 23 semanas. ¡Ah, la pelota! 23 semanas de uno, 24, 30 semanas de otro. El cabezón Siquir, que me había hecho una llamada, un vecino, amigazo de toda la vida que vive acá enfrente, 30 y pico de semanas, no le devolví la llamada. Bueno, a él lo veo cada tanto. Empecé por disculparme con un productor de un sello discográfico muy, muy conocido aquí en nuestro país, un músico estadounidense que ha decidido emprender su emprendimiento aquí en nuestro país. El tipo me contesta y me dice, vos sabés que no sé por qué te escribí. Pero ya, se emboló, pobre hombre, se emboló. No sé por qué te escribí, bueno, ya está. Y de Gastón, obviamente también me disculpé muchísimo, pero bueno, él tuvo la delicadeza de tomarlo un poquito más alegremente. Me pasó unos discos para descargar y fue así que descubrí su música. Porque revisando un poco la web, obviamente el muchacho tiene un prestigio enorme construido a través de los años en el panorama jazzero local. Un panorama jazzero local del que confieso estoy bastante despegado yo, porque me cuesta conseguir música si no es comprando nada, obviamente. Yo por ahí cada tanto voy a Buenos Aires y me gasto algunos pesitos en algunos discos. Intento buscar en algunos servicios de streaming y obviamente es difícil descargar. Porque claro, vos no podés confiar en venir acá a la radio y decir, che, poneme Spotify y tal cosa. Y si de golpe se cayó el sistema, no hay internet, qué sé yo, está frito. Ahí es donde vienen los problemas. Entonces, este muchacho me pasó la música, obviamente, que la escuché. También tengo algo que me pasó un músico saxofonista platense, que prometo para la semana que viene. Y la sorpresa fue enorme, realmente fantástica. Suenan de la gran 7 estos chicos de Gastón de la Cruz, Quinteto o Quintet. La Hora de los Pájaros al Otro Lado del Río es el disco que publicó ISM el 27 de septiembre del año pasado. 5 cortes, nos vamos a quedar con el último, Elaine, con cierto corte free de este quinteto liderado por Gastón de la Cruz. Fantástico, francamente un hallazgo para mí. Escúchenlo. Vale la pena, Gastón de la Cruz, Quinteto, La Hora de los Pájaros al Otro Lado del Río. We'll be right back. Gastón de la Cruz Quinteto, La Hora de los Pájaros al Otro Lado del Río, publicó discos ICM el 27 de septiembre del año pasado, 2021. Gastón de la Cruz, guitarra y composición. Federico Viceconte, saxo tenor. Nicolás Pacetti, contrabajo. Nahuel Flores Catino, batería. Javier Cair Paulino, en piano. Grabado el 20 de junio del año pasado, 2021, en los estudios Hamchon de Mar del Plata. Estuve carteando un poquitito con él, porque, bueno, busco data. El grupo no tiene una página web propia. Busco data y me encuentro con la gacetilla de prensa y era lo único. Digo, bueno, por ahí voy a encontrar algo, no te preocupes, voy a ver si encuentro algo por ahí. Encontré una nota de la cual extraje apenas unos parrafitos de lo que él considera al jazz como género musical, ya lo voy a leer. Y después en un correo que me devuelve, bueno, me pasa algún poco más de data, que ya paso a leer. El grupo se armó en el año 2018, luego que se separara un grupo que tenía antes, también un quinteto que se llamaba Proyecto Reutemann. Ese grupo que grabó un disco, que está en las redes, está en Spotify, y estábamos preparando otro cuando el baterista se fue a vivir a Buenos Aires, y como toda esa música era mía, armé el quinteto con otros músicos, salvo el trompetista, y grabé así mi primer disco solista, que se llamó Continuum, también en las redes. Luego cambié la trompeta por el piano para tener otras posibilidades tímbricas y armónicas, y que la guitarra también pudiese a veces ser un instrumento melódico. Comencé a trabajar en el año 2019 las composiciones de La Hora de los Pájaros. Y bueno, llegó la pandemia, se paró todo, y recién en el 2021, el año pasado, se pudo armar el disco. Ahora mismo estamos ensayando música nueva que se va a grabar en abril. Sería el tercer disco del quinteto. Es un proyecto que sale con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes por una beca de creación. Se va a llamar Constelaciones y cada una de las piezas lleva un nombre, por nombre una estrella: Aldebarán, Jamal, Charrú, Hidra, etc. Le pregunto por los intereses del grupo y él contesta: te puedo decir que Nahuel, el baterista, es un músico muy joven y talentoso. Con él tenemos un trío también que editamos dos discos, Correspondencia en el 2020 a través de ICM Discos y Onírica en 21 a través de Ears and Ears. Escuché este disco Onírica, realmente fantástico, coincido con él. Él mismo dice: este último es mi mejor disco, creo. Bueno, coincido con él, apenas escuché tres discos, cuatro, y no todos en forma completa, pero me llamó muchísimo la atención el sonido de Onírica. Ese trío lo completa el contrabajista Valentino Sampaoli. Nico Pacetti lleva adelante su propio grupo de composiciones propias y toca en varios grupos de la ciudad. Fede Viceconte toca en todos los discos de la ciudad. Se ríe. Se ve que es muy, muy solicitado el muchacho. Javier tiene su trío donde toca estándares y composiciones propias, todos nucleados en SEM, que es un espacio colectivo de enseñanza musical, y a la vez también se hacen conciertos. En diciembre se realiza el Festival de Jazz allí en SEM. Bueno, fantástico, una etapa realmente lindísima, la de La Hora de los Pájaros al Otro Lado del Río, Gastón de la Cruz Quinteto. Fantástico, vamos a seguir, no digo la semana que viene, pero muy prontamente vamos a reprogramarlo. Me encantó Gastón de la Cruz con su quinteto. Bueno, y tanto bla, compañero, pero tanto bla, que estamos dejando algo de lado, pero ya lo voy a anunciar cuando sea el momento de descartarlo. Vamos ahorita con esto. John Hadfield's Paris Quartet, publicado por el sello Outnor Records el 11 de febrero de este año. Bien, este fue John Hadfield's Paris Quartet, Outnor Records, 11 de febrero de este año. John Hadfield, batería de percusión, Joseph Dumoulin, Fender, Sylvain Riflet, saxo tenor y clarinete, Chris Jennings, bajo, la actuación especial del guitarrista Franco Medianamita Nguyen Lee, en el tema que escuchamos recién, Secret Language. ¿Qué es lo que dice? Bueno, esto es algo muy parecido a lo que comentábamos hace un momentito de Parisien, de Mil Parisien, ¿no? Esta cosa de formar una agrupación en mitad estadounidense, en mitad europea o francesa, parisina. En este caso pasa lo mismo. Este hombre decidió mencionar su álbum simplemente como John Hadfield's Paris Quartet, porque está conformado obviamente por músicos estadounidenses y parisinos. ¿Qué es lo que dice este muchacho con respecto a esta experiencia? Este álbum explora la experiencia de los extranjeros en Francia. Me considero perteneciente a una larga genealogía de artistas estadounidenses que se trasladaron a París para huir de Estados Unidos, un país que no apoya a sus creadores. A diferencia de mis ilustres predecesores, llegué a Francia durante una pandemia que paralizó la escena artística parisina. Paradójicamente, la cancelación de las actuaciones en directo me facilitó la colaboración con los músicos parisinos y la concentración en la composición. Enraizado en los valores y enfoque del jazz, este álbum ofrece una visión musical de París en la época del COVID-19. La dirección, el concepto y la instrumentación del conjunto son electrónicos y contemporáneos y utilizan lenguajes musicales ajenos a la tradición del jazz. En particular, moviliza conceptos de la música carnática del sur de la India y del norte de África. Si los músicos de jazz franceses tienden a desconcertar a la escena musical neoyorquina y estadounidense, al haber hecho el viaje inverso, mi música celebra la mezcla de culturas que hace de París un centro musical. Qué interesante, ¿no? Realmente interesante. Este disco con una tapa realmente muy, muy, muy linda también. Bueno, algunas cositas más, pero como decimos, mucho bla bla, compañero, que ha provocado que yo deje algo de lado. Cuando no, ¿qué es lo que queda para la semana que viene? Ah, no, esto no. Palá, palá. Acá está. Emmanuel Wilkins y Manuel Wilkins de Seven Hand, publicado por el sello Blue Note Records el 28 de enero de este año. Disco fantástico de este muchacho saxofonista estadounidense, Emmanuel Wilkins. Para la semana que viene, ¿eh? Nos vamos a ir con Michael Brecker. Ustedes recordarán, Michael Brecker falleció. Una rara variedad de leucemia. Falleció el gran saxofonista estadounidense Michael Brecker. Uno de los grandes, uno de los particulares y más reconocidos sonidos, ¿no?, del saxo tenor de todo el movimiento contemporáneo. Supo tener junto a su hermano Randy Brecker esa banda de fusión fantástica, funky, fusión realmente fenomenal, la Brecker Brothers. Tantísimos, obviamente cofundador de los Steps Ahead también, una banda en la que debutó Eliane Elías, por ejemplo, a la postre, la esposa de su hermano Randy Brecker. Bueno, historia antigua. La cosa que Michael no pudo, ni aún con transfusión de su propia hija, transfusión de médula de su propia hija, no pudo con su enfermedad y falleció el 13 de enero del año 2007. Se fue una de las grandes figuras de todo el panorama jazzero internacional de todas las épocas. Y es así que cada principio de año, algunas veces arrancábamos en el segundo, pero viste, de segundo no queda. En el segundo programa arrancamos con Michael Brecker, en el primero arrancamos con Michelle. No cuadraba, tenía que estar en el primero, con él cerramos Michael Brecker. Y este es un álbum que fue publicado, vio la luz en el año 2015, una de esas viejas producciones, grabaciones en vivo que quedan por ahí y cada tanto aparecen, ¿no? Junto a la Umo Jazz Orchestra, Live in Helsinki, publicado en el año grabado, no grabado, sí, grabado, un festival en el año 1995, Random Acete Records lo publicó el 18 de septiembre del año 2015. Si te cuento toda la cantidad de gente que participa por aquí, va a ser larguísimo y otra vez vamos a andar cortísimo de tiempo y no quiero cortar. Nos vamos a ir con Michael Brecker. Esto va a ser hasta la semana que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la música en el día de hoy, Javito Merlo Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.